Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto que estemos en contacto una vez más aquí. En esta noche. Directamente desde los estudios México de El Camino FM damos comienzo a un capítulo más, Iván, de esta propuesta que tiene muchos de ustedes, muchos de los contenidos que ustedes generan y nos acercan, y nosotros hacemos simplemente de puentes de comunicación y de poder generar el acceso a los mismos de quien así lo desee. Les recordamos que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de la 94.3, El Camino FM. En la noche de hoy, y como es habitual en nuestra propuesta, ustedes van a escuchar una hermosa diversidad de palabras, de propuestas, de creaciones y de interpretaciones. Recordar que estos micrófonos están absolutamente a disposición de quienes lo deseen. Alcanza con enviarnos un mensaje al 099-644-233 y a partir de ahí, bueno, buscar el mecanismo adecuado, de igual manera que pueden ser los audios emitidos aquí en esta noche. Los textos pueden ser publicados en Ecos Literarios, suplemento que conduce y dirige nuestro amigo José Ramón Mediza. Y justamente José Ramón será quien se encargue en esta noche de abrir el fuego, y será particularmente con una invitación. Así que adelante, amigo. Después también tengo, ya que estoy dando avisos, ¿por qué me he dedicado a dar avisos en primer término? Aquí me hablan de un casorio de los de antes. Un casorio de los de antes. Esto se teatro, bueno, tiene olor a teatro y del bueno. Y parece que va a ser presentado en el Teatro La Rañaga el sábado 2 de julio, así que ya nos vamos aproximando poco a poco. El grupo teatral de Ajupemplo es responsable de llevar a cabo esta obra que dirige la incansable Margarita Caetano. Es un espectáculo para toda la familia y desde luego estamos extendiendo la invitación para que todo el que quiera concurrir lo haga al Teatro Larrañaga o la Sala Larrañaga, que está muy mona además, el 2 de julio, para ver el Teatro de Jupemplo, un casorio de los de antes. El espectáculo es para toda la familia y por supuesto que es gratis. Buenas noches, querida audiencia, aquí para compartir otro momento con ustedes. Y voy a compartir el siguiente poema, que es de mi autoría, el cual recibió una mención en el concurso de cuentos y poesías en el año pasado, en el 2020. Y era Pandemia. Yo sobreviviré a todo esto. Quiero ponerme al mando de mi destino. Quiero vivir eso una vez más. Rodearme de cosas hermosas que antes no valoré. Sentir el frío intenso del invierno, rodeada de la calidez de tu piel en mis sábanas, en una noche más contigo. Quiero que el sol nos dé en la cara. Sentir el fresco del jardín entre tus brazos. Dormir contigo una noche más. Y no dejar que nada ni nadie me lo arrebate. Solo eso quiero en esta soledad. Solo eso quiero. Soy Rivana y muchas gracias por compartir conmigo todas estas cosas. Palabras y poco más. El proyecto literario de Emisora del Camino 94.3, bajo la coordinación de nuestro compañero, el profesor Eduardo Curto. Quien les habla, Hugo Varela Brón, nuevamente con ustedes, con una semblanza en estampas de mi ciudad. Corrían los años 50, 60, nosotros con bombachas, con tiradores, como eran la semblanza y la costumbre de la época, el curso se desarrollaba hasta el Bar La Picada. Muchas cuadras de largas y largas colas de gente, ciudadanos urbanos y rurales, que se ataviaban con sus mejores pilchas para ir al corso. El juego con agua estaba prohibido, sin embargo, la larga cola de autos llevaban escondidos tanques y baldes donde prácticamente, ante el descuido de la policía, se realizaban en la noche del corso, en Plaza Constitución, por Bala Picada, por Sarandí y por Santísima Trinidad, verdaderas guerras de agua. Allí estaba también, en el final del carnaval, el último domingo a la noche, el entierro del carnaval y también el oso. El oso era un personaje muy particular en el carnaval de Flores, que generalmente era personificado por el Toto Hernández, un caracterizado atleta del Club Santa Bárbara, soldado él del grupo de artillería número 2. Así es entonces que en las noches del carnaval de febrero, miles y miles de porongueros se hacían presente en el corso aquel extenso, con excelentes conjuntos y murgas improvisadas. Y en esta semblanza para el proyecto literario, destaco sin lugar a dudas la reina del carnaval, el rey Hirohito, también la murga soplada que está pinchada, los solterones, los locos del cuarto rancho, el popular Melesio y, como no podía ser de otra manera, al oso personificado por el caracterizado atleta que incluso corrió la travesía de las playas, el Toto Juan Hernández. Semblanzas, palabras y poco más. Así es entonces, aquellos lejanos años de las costumbres ya desaparecidas, de un carnaval que ya no existe y popular como los torneos de barrios y los juegos con agua en las distintas zonas de Trinidad. Hugo Varela Brom, Semblanzas de mi ciudad. Buenas noches a todos los oyentes. Soy Nelly Moreira, profesora de filosofía por muchos años en educación media. Hoy es mi primera participación en Palabras y poco más. Un agradecimiento a Eduardo por la invitación a la lectura de artículos que inviten a la reflexión. Voy a hacer referencia a citas desde un artículo publicado por Darwin Carballido en la revista Didáctica 1 para Educación Media, abril 2019, de la editorial Camus. Darwin Carballido es profesor de la especialidad Ciencias Geográficas, cuenta con diplomatura en educación superior, en ciencias sociales, en currículum y prácticas escolares, en formación de tutores, de tesis de maestría y tiene otras formaciones. El artículo comienza con una pregunta: ¿qué es la comprensión? Voy a seleccionar algunas citas para compartir desde la introducción del artículo. Existen autores contemporáneos que desde perspectivas diferentes subrayan desde hace bastante tiempo la importancia de considerar la comprensión en una educación de cara a este siglo XXI. Se recurre al diálogo de saberes porque es fundamental en el terreno de la transdisciplinariedad para elaborar nuevos instrumentos metodológicos y para llegar a modalidades inéditas de gestión de saberes. Aparece como una forma de deconstruir la realidad científica, desmontando las pretensiones hegemónicas de los modelos de verdad que se imponen desde el método científico. Esta modalidad es una oportunidad para poner en diálogo saberes científicos y no científicos, pero también para contrastar distintos saberes dentro del ámbito científico. El diálogo de o entre saberes es una estrategia que posibilita entablar una relación valiosa y horizontal entre sistemas de conocimientos distintos. Es un proceso comunicativo que coloca en interacción maneras diferentes de definir y de abordar la realidad. Un diálogo real entabla una relación horizontal y no vertical. El diálogo no convierte en iguales a los dialogantes, es decir, no nivela ni anula, sino que establece una posición democrática entre ellos, lo que permite conservar identidades. El diálogo de saberes es una estrategia que trasciende la mera idea de agrupación, intercambio e integración de saberes en la búsqueda de la solución de problemas, con el propósito de alcanzar una forma de reorganización de los conocimientos a través del cambio de perspectivas, comportamientos, modos de pensar y colaborar. El diálogo de saberes se sustenta en la premisa de que una persona o un sistema de conocimientos no puede saberlo todo respecto a un asunto, pues se concibe que el conocimiento es inconmensurable. Bellísimo todo lo escrito para seguir analizando, para seguir compartiendo. Y bueno, ha sido un gusto todo lo leído con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la profesora Nelly Moreira, que como ella misma estaba contándonos, es la primera vez que comparte un texto y bueno, y que ojalá que sean muchísimos más. Nos encanta y nos parece profundamente sabio el aporte en esto de empezar a interactuar con distintas estéticas y con distintos contenidos en la búsqueda de la belleza, el conocimiento, en entender mejor por dónde caminamos y para dónde queremos caminar. Por eso el abordaje también desde la intelectualidad nos parece que es sumamente necesario a la hora de seguir enriqueciendo esta propuesta. También muchas gracias a Hugo Varela Brón Muchas gracias a Rivana. Bueno, ya iremos contando después, cuando pongamos el índice del programa, los contenidos que ustedes estuvieron compartiendo. Una vez más, les contamos que estamos aquí en el Estudio México de El Camino FM y desde aquí les esperamos a partir del teléfono 099-644-233 cuando de compartir diversidad se trate. Y bueno, y este es un claro ejemplo. Y luego de alguna poesía, alguna semblanza de mi ciudad, alguna invitación, algún artículo más vinculado a los saberes y al conocimiento, nos vamos a ir para un cuento. En este caso, es un cuento tradicional, si será tradicional, que originalmente fue de Christian Andersen, pero se trata de Hernán Cassiari, que le da una vuelta de tuerca, cuando no, al cuento El traje nuevo del emperador. Adelante, señor Cassiari. Desde que tengo 9 años, no me puedo olvidar de este cuento maravilloso de Hans Christian Andersen. Es la historia de un emperador que se creía Dios. Tenía tanto poder que siempre hacía lo que se le antojaba. Y lo que más le gustaba era gastar muchísima plata en ropa. Tanto es así que cada día se ponía un traje distinto. Y cuando se quedaba sin opciones, recibía en el palacio a los mejores diseñadores del mundo y se hacía confeccionar prendas a medida. Hasta que un día, quién sabe cómo, en lugar de un diseñador famoso, apareció un buscavidas que fingía hablar un idioma exótico y convenció al emperador de que era el mejor diseñador del mundo. El emperador le creyó. Entonces este falso diseñador le dijo que tenía para ofrecerle una prenda única, un traje que no se había puesto todavía ningún rey de Occidente y que tenía una virtud excepcional. Era un traje confeccionado con una tela exquisita que solamente podía ser vista por personas inteligentes. Es decir, el que no veía el traje era un estúpido. El emperador quedó extasiado. El traje era la herramienta perfecta para detectar a los idiotas del gabinete. «Quiero 12 trajes como ese, uno por mes», dijo, y pagó una fortuna por adelantado. El falso diseñador se llevó la plata y mandó a decir que estaban importando la materia prima, unas telas que cortadas con maestría iban a marcar un antes y un después en la moda mundial. Pasaron 2 semanas y el emperador, muy ansioso, quiso ver el primer traje. Pero como tenía miedo de que pasara lo peor, es decir, no poder ver el traje y quedar en ridículo, mandó a su jefe de gabinete a la casa del diseñador. Cuando el diseñador abrió el ropero y le mostró el traje, el jefe de gabinete no vio nada y tuvo que disimular para no quedar como un estúpido. Dijo, ¡qué hermosura de traje! Que no sean 12, que sean 52, uno por semana para el emperador. El gobierno pagó un montón más de plata y el falso diseñador se hizo rico. Hasta que unos días después, más ansioso que nunca, el emperador mandó de nuevo a su jefe de gabinete para ver cómo iban los 52 trajes. Cuando el hombre vio el ropero otra vez vacío, se deshizo en elogios y decidió que el emperador debía tener 365 trajes, no 52, uno por día, y los mandó a confeccionar. Los trajes mágicos tenían en vilo a todo el pueblo. Todo el mundo quería ver esos trajes. Y el emperador se moría de ganas de ponerse el primer modelo. Así que aprovechó el día de la independencia y se hizo traer uno de los trajes. Cuando le mostraron la prenda, al emperador le dolió la panza. ¿No es una maravilla?, le preguntó el jefe de gabinete. El emperador tragó saliva porque no veía ningún traje. Buscó con la mirada al diseñador, que sonriente le dijo, ¿no lo ves? Un traje increíble, de un género muy liviano, como si fuese tela de araña. Pruébeselo, emperador. Quizá le parezca que no lleve nada puesto, pero esa es justamente la gran virtud de la tela, su enorme comodidad. Acorralado por el diseñador y por el jefe de gabinete, el emperador se sacó la ropa despacio y empezó a ponerse el traje a ciegas, porque no veía ni tocaba nada. «Increíble, emperador», le dijo el jefe de gabinete. «Es hora de lucir este traje en la calle. Le queda pintado, el pueblo lo está esperando». Entonces, lo más resuelto que pudo, el emperador salió a la calle y se enfrentó a un pueblo que, descolocado, vio a un hombre viejo y fofo con la piel colgando, aunque el pueblo, para no quedar como estúpido, intentó disimular. «¡Qué lindo traje!», decían los hombres. «¡Qué bien cosido!», gritaban las mujeres. Hasta que en el medio de la multitud, un nenito colorado de 6-7 años se soltó de la mano del papá y, señalando la entrepierna del mandatario, gritó: «¡El emperador está en bolas! ¡Está en bolas!». El jefe de gabinete se quedó pálido. Dos soldados miraron al nene con estupor y se acercaron para apresarlo. Entonces el nenito dijo: «Pero si todos lo están viendo, tiene un huevo más alto que el otro». Y entonces los soldados, como despertando de un letargo, empezaron a decir: «Es verdad, tiene un huevo más alto que el otro». Y el rumor se convirtió en un murmullo y el pueblo empezó a gritar: «¡El emperador está desnudo! ¡El emperador está desnudo!». Y aunque el emperador siempre había pensado que el pueblo nunca tiene razón, por las dudas se tapó los huevos con las manos y se metió al palacio. Y al día siguiente echó a su jefe de gabinete y contrató al nene, al nenito de 6 años, porque fue el único que le dijo la verdad. Pasa un río. Por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río. Es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Por aquí pasa un río, por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Bueno, muy bien. Por supuesto que voy a vencer la tentación de los comentarios luego de las obras. Quienes ya han escuchado el programa, quienes ya han escuchado esta noche, saben que no es intención ponerle una monia, hacer una conclusión final, hacer una reflexión erudita sobre las obras, pero bueno, el cuento de Christian Andersen y también, ¿por qué no?, la versión hasta rioplatense de Hernán Cassiari, que rápidamente caricaturiza nuestro vínculo con el poder, ¿no? Y cómo esa lógica del séquito, bueno, genera lo que genera. Ya dije que voy a vencer la tentación de los comentarios. Luego estaba Ángel González y Pedro Guerra en este disco, que es precioso porque combina la poesía y el canto. Y un poco en la lógica que charlábamos recién, ¿no? Como que todo va para el mismo lado. Esa búsqueda de la estética, esa búsqueda de la armonía, esa búsqueda del buen decir, en el formato que sea. Si tuviésemos imágenes, seguramente que le agregaríamos mucha danza y muchos colores. Avanzamos, íbamos ahí ahora para un lugar sumamente sensible, vinculado con Federico García Lorca. Con ustedes, los artistas. El pasado 5 de este mes que estamos corriendo, siempre recordamos, y es un pequeño homenaje que queremos tributarle al gran autor, poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los grandes escritores de la lengua castellana, poeta del romancero gitano y del teatro La Casa de Bernardo Alba. Dramaturgo, poeta, nos dejó un importante legado en tan solo 38 años de vida, cuando murió fusilado por el régimen de Francisco Franco. Escribió una infinidad de poemas, se destacó en el teatro, fue músico, en fin, ejerció con éxito y con brillo diversas facetas del arte. Yo simplemente hoy les voy a leer un soneto de Federico García Lorca que dice: Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es tener que la flor, la pulpa o arcilla por el que quiero superar mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres en mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con ojos de mi otoño enajenado. ¿Qué le vamos a decir de Federico García Lorca, no? Es maravilloso. Tal vez, alguna vez, yo siempre sentí una gran admiración por él, por su obra y por su trayectoria, que a pesar de ser muy corta, fue lo suficientemente grande para perdurar a través del tiempo. y me atreví a escribirle un pequeño poema que publiqué hace tiempo también, titulado A Federico García Lorca. Hace rato, unas nubes como polleras se cuelgan de los árboles de la ladera. Nadie pasa, no hay bestias, no hay hombres en la carretera. Muy lejos, pero lejos, un perro vagabundo le aúlla a su destino. El sol, fuente de vida, como un presagio, demora su salida. Después levanta en vilo el peso de la noche con gran sigilo. Nadie sabe qué esperan los pastos, el arroyo, el campo, la hondonada, tan quietos como sombras, todos esperan. Iban en un camión desventurados, aquella madrugada de ira y de venganza, de solapla subida y frío raro. Los cerros impotentes vomitan piedras, duras gomas aplastan toda protesta. Los duendes que han venido acompañando, los genios que han subido al último árbol, descuelgan lienzos blancos. Está anunciado un tránsito final de iluminados. Pie a tierra y caminando hasta esas piedras, quieren manchas de sangre sobre la tierra. Sonaron los disparos, todos cayeron, una última mirada buscando el cielo. Silencio y desamparo, en cada sombra de humo hay pájaros callados. Lloran las mariposas un llanto largo. El viento cargó en hombros de arisco océano la noticia, el asombro, dolor y rabia. La fina inteligencia allá desangra. Y nace en cada entraño desesperado el grito. ¡Hay muerto a Federico! ¡Qué triste, España! Lloran las mariposas un llanto largo. Romance del sonámbulo, de Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y de dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra.

hermosito. Este teto lo cerraba verde y yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esta niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas noches la esperaba? Verde y yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde trigo, verde rama, y el barco sobre la mano, y el caballo en la montaña. Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Muy bien, muy bien. La verdad que hemos quedado así muy impresionados por este espacio, algunos de cuyos contenidos ustedes proponían y algunos otros que bueno, que fuimos encontrando y compartiendo, pero es ineludible recurrir a varios lenguajes para poder llegar a bichar, aunque sea un poquito, de la dimensión de la obra, y por eso repetimos como en dos soportes, un soporte más de la palabra pausada y otro soporte más al galope del flamenco gitano, donde guitarras y palmas y percusión y cajón le dan un poco también de vida a las palabras, como Galeano explicaba el otro día. Y justamente Galeano va a ser quien nos dé el punto final del día de hoy, pero antes de retirarnos vamos a repasar la ficha. Bueno, comenzó esta noche de hoy José Ramón Mediza con una invitación al teatro. Ya lo hemos agendado, el próximo 2 de julio estaremos en la Sala Larrañaga para ver el teatro de Ajupenflo. Luego Rivana compartía con nosotros el poema Pandemia. Hugo Varela Brown nos dejaba unas estampas de nuestra ciudad. Nelly Moreira nos traía una reflexión sobre los saberes. Hernán Cassiari compartía su versión de El traje nuevo del emperador. Ángel González y Pedro Guerra, una vez más, en este caso compartían con nosotros Por aquí pasa un río. Y luego ya comenzábamos el segmento a Federico García Lorca con una introducción de José Ramón Mediza, el soneto de La dulce queja y un homenaje que el propio José Ramón le escribió a Lorca y lo leyó. Luego viene esto que charlábamos recién, el romance sonámbulo, Verde que te quiero verde, en dos soportes, uno con un recitado y otro en el formato del flamenco de Mauricio Mangas. Ya nos estamos retirando, pero bueno, teníamos algunos mensajes para compartir que tenían que ver con el programa de la semana pasada. Algunas personas que le agradecían a esta noche por traer y poner sobre la mesa El Principito y su diálogo con el zorro, así como las reflexiones de Serrat y las palabras también de Joaquín Sabina. Ya, ahora sí, nos despedimos definitivamente. Les recuerdo que esta noche es un